Muy buen día para todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Historias de la Literatura. El día de hoy estaremos hablando sobre la idea del caníbal. Por eso nuestro episodio de hoy se titula El monstruo medieval y el caníbal pijao. Estaremos hablando sobre diferentes aspectos del caníbal, como la idea que existía en los europeos antes de llegar a América, cómo afectó esa percepción que ellos tenían al encontrarse con las culturas americanas e incluso aspectos carnales y religiosos de esta misma idea. El día de hoy estoy con mis compañeros de siempre. Hola, soy María Varela. Hola, yo soy Beatriz Pavese. Hola, yo soy Matías Pérez. Hola, yo soy David Rayo. Y yo soy su presentador, Miguel Ángel Medina. El día de hoy me encantaría iniciar este episodio del podcast escuchando a mi compañera María. ¿Puedes contarnos, por favor? Para empezar, hay que decir que el proceso de colonización del territorio americano por parte de los europeos fue un proceso de sometimiento que pasó por algo más que las estrategias militares o las negociaciones interculturales. Entre muchas cosas se trajo algo poderoso, los imaginarios medievales. Entre ellos estaba una figura temible que había vagado durante siglos por vistas, crónicas y mapas, el caníbal. De hecho, mucho antes de que Colón cruzara el Atlántico, el imaginario europeo ya estaba poblado de seres híbridos, los cinocéfalos, hombres con cabeza de perro pertenecientes al imaginario de pueblos invertidos en los que se vivía al revés. En 1992, Colón en su diario va a describir la existencia de unos hocicos de perros que comen carne humana, lo que nos lleva en esta oportunidad precisamente a preguntarnos cómo se transformó este monstruo de las antípodas en la imagen del indio pijao que aparece en la narrativa colonial. Hoy hablamos de cómo la colonización se inventó el otro y de cómo los pijaos quedaron insertos en esta construcción. Con este proceso de colonización, los europeos traen una imagen preconcebida del caníbal, donde resultan interpretaciones y distorsiones sobre la práctica de la antropofagia. Podemos encontrar estas distorsiones hoy en día en el imaginario colectivo del caníbal. El análisis de estas distorsiones constituye una parte de la investigación de Chantal Cavallé, que en su artículo Antropofagia y Frontera, el caso de los Andes septentrionales, demuestra que dentro de los textos de la conquista del continente americano que cuentan de la antropofagia, siempre hay juicios de valor a estas gentes. En efecto, no es una simple condena de la antropofagia, sino una gradación de la infamia. Esta gradación todavía se encuentra en el imaginario colectivo que rodea el tropo del caníbal. Así como el carne humana para luchar contra la hambruna, por supuesto parece inhumana, pero menos que comer carne humana sin necesidad de supervivencia, o, mismo y peor, comer carne humana de su propia familia. Esta escalera de la gradación de la infamia es directamente heredada de una interpretación europea sobre esta práctica que no da en cuenta la realidad autóctona, sino que refleja el modo de pensar y juzgar europeo. Luego, a la época de la conquista del continente americano, la antropofagia era el criterio para establecer la frontera entre civilización y barbarie. Hoy, el canibalismo todavía está vinculado con este criterio. El caníbal es el hombre que vuelve a un estado de barbarie. Sin embargo, Chantal Cavallé muestra que la frontera entre civilización y barbarie, simbolizada por la práctica o no de la antropofagia, no existe en el mundo americano. Es una producción literaria europea. En efecto, los grupos que practicaban la antropofagia en los Andes septentrionales no se diferencian estructuralmente de los que no practicaban la antropofagia. Hay una frontera cultural no entre los distintos grupos de autóctonos, como lo pensaban los españoles, sino entre la cultura occidental y la de los pobladores americanos. A esta época, el canibalismo siempre fue asociado a un polo extremo de la civilización, es decir, que el caníbal fue a la periferia de la civilización. Hoy todavía encontramos esta idea de marginalidad. Pero la frontera no se coloca siempre en el asunto de cultura diferente, sino entre el sujeto sano y la locura. Por su parte, hay otro autor, Bolaño, que trata el caníbal propiamente pijao. Nos cuenta la simbología que cada sociedad usó para delimitar sus fronteras y designar a aquellos distintos a nosotros. Desde la antigüedad se había identificado al habitante de lejanas tierras como portador tomaras el ejemplo de Polifemo en la Odisea, para la sociedad cristiana en particular, tal individuo, al ser caníbal, no solo violaba el sexto mandamiento, sino que le quitaba al muerto el rito del entierro. A esto se le sumaba una moral reprochable que nació degenerada en ámbitos sexuales. Su perversión, no obstante, no solo se limitaba al orden metafísico y moral, sino que también era imaginado como un deforme. Las descripciones de caníbales en las Américas adaptan al caníbal de la cultura clásica y medieval a este nuevo mundo. Las ilustraciones como las del manuscrito de Espucio serían pioneras en la construcción del tropo, además de cartas como las del jesuita Manuel de Nobrega. Hay varias similitudes entre estos y la descripción de Fray Pedro Simón, por lo que no sería extraño pensarlos como fuente de inspiración para el mismo. Analizando su relato, el religioso empieza por denotar la amenaza a la seguridad que representaban los indios caníbales, pues atacaban los asentamientos de españoles y sus aliados. Tal descripción podría responder a la necesidad de conseguir más financiamiento en defensa y para ataques militares. Dada la resistencia del pueblo pijao, Fray Pedro Simón hace un énfasis muy grande en las crueldades de sus adversarios. Exagera el número de víctimas de su bando y lleva a los extremos el carácter de españoles e indígenas, siendo unos especialmente nobles y los otros gravemente ominosos. Además, omite informaciones en sus fuentes que podrían poner en juego su relato maniqueo y, en base al tropo del caníbal, describe como deforme su físico y promueve sus costumbres. Por otro lado, saber si el canibalismo pijao y en general de los indios americanos fue real es difícil. Sobre tal, hay un montón de fuentes que, con razones ideológicas y políticas, tratan de asegurarlo o negarlo sin abrirse a matices. Un canibalismo ritual pijao y americano en general es probable, pero en últimas no es comprobable. Yo creo que la palabra clave para entender todo este tropo acerca del indio caníbal es una que Álvaro Bolaño usa en su retórica de justificación, y es que el caníbal americano no es solo el enemigo de la raza humana, sino también es un pecador. El acto del descuartizamiento y consumo de la carne humana no es más que una violación a los preceptos de la religión cristiana y a los mandamientos que la acogen. Esa cercanía a lo mundano y a su vez su lejanía con lo religiosamente correcto es para mí el principal dispositivo de justificación hacia el exterminio del indio pijao. La autoridad impuesta del nativo tolimense con respecto a su paganismo y su naturaleza anticristiana fueron herramientas que solo los colonos e incluso Pedro Simón no esperarían que perduraran al colectivo actual. Sin embargo, existen varias obras de la cultura popular que son escritas con base a estos tropos desarrollados durante la colonia y la conquista. Parce, es que la palabra caníbal terminó cargándose de sentido moral, no solo literal. Es como que se usa para nombrar a quien rechaza totalmente las normas religiosas y sociales. Existen varias películas que usan este estereotipo o arquetipo de los otros caníbales y salvajes contra los comandados por Dios. Por ejemplo, The Green Inferno. En esta película, un grupo de activistas cae en manos de una tribu amazónica ficticia, representada como caníbal, violenta, ritualmente cruel y hostil a cualquier figura externa, incluidos misioneros o símbolos occidentales. Aunque no es explícitamente anticristiana, la representación sigue el patrón del caníbal antirreligioso heredado de las crónicas. La tribu aparece como totalmente ajena y opuesta a cualquier moral occidental, como si viviera en un mundo sin ley espiritual o divina, reforzando la misma lógica colonial que usaba Fray de Pedro Simón. En conclusión, empezando por toda una tradición cosmológica, en la zona de las antípodas eran que eran de esos territorios que se concebían al otro lado del mundo, más allá de todo lo alguna vez conocido, donde se presentía que habitaban los pueblos extraños, deformes y moralmente dudosos, fue la simbología perfecta, la humanidad pero invertida. El monstruo medieval encontró un nuevo hogar en el salvaje colonial y el caníbal se va a convertir en una categoría política que va a marcar una frontera moral donde la transgresión significa enemistad, al no poder ser convertido, sometido ni integrado. Esto nos queda manifiesto en noticias historiales de la conquista de Tierra Firme en las Indias Occidentales de Fray Pedro Simón, que si bien reconoce complejidades políticas en los pijaos, sus asambleas, sus cargos militares, su estrategia de guerra, la acusación de antropofagia sitúa a los pijaos fuera del humano y dentro de lo demoníaco, por lo que su exterminio es inevitable. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar nuestro episodio del día de hoy. Como pudieron ver, hicimos un recorrido por varias de las secciones que componen la idea del caníbal, desde su preconcepción en las ideas europeas, cómo estas afectaron cuando llegaron al continente americano, en todos los Andes septentrionales, cómo particularmente afectaron a los indios pijaos y sus aspectos relacionados con los temas tanto religiosos como carnales. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.